8 de la mañana, 32 minutos en todo el país. Como cada día de la semana, recibimos al periodista Andrés Pellegrini para que nos realice el resumen deportivo diario. Bueno, te saludo, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Brian, para vos, para todos en estudios y para la gente. Aquí estamos compartiendo la mañana, hablando de fútbol y refiriéndonos a la Copa Libertadores. Vélez Sarsfield ganó con autoridad su compromiso, presentación dentro del grupo 4, derrotó 3-0 a Caracas, el conjunto venezolano. En la primera parte, sobre el final, apareció el gol de Maximiliano Morales para darle ventaja al conjunto velezano. Luego, a los 15 minutos del segundo tiempo, la flamante incorporación ex Godoy Cruz, David Ramírez, desde afuera del área hizo un verdadero golazo y de esta manera se ponía 2-0 parcialmente. A los 38, otro que siempre dice presente a la hora de convertir, el burrito Juan Manuel Martínez, luego de ejecutar un penal que le habían cometido Augusto Fernández, colocó el 3-0 definitivo. El próximo compromiso para los fortineros será el 3 de marzo, cuando reciba a la Universidad Católica, segundo compromiso también en calidad de local. Hoy será el turno de Estudiantes de La Plata, que desde las 21 va a visitar a Cruzeiro de Belo Horizonte. Dentro de lo que es la estructura del grupo 7, el arbitraje de Carlos Amarilla. Este partido se va a jugar en el estadio Siete Lagos, a 75 kilómetros de Belo Horizonte, y es uno de los estadios elegidos para el Mundial de Brasil organizado en 2014, ya que el Mineirao, también elegido para esa instancia, será modernizado. En lo que respecta al fútbol de la Argentina, una novedad para Racing de Avellaneda: una grave lesión de Giovanni Moreno, el colombiano, una de las figuras que tiene el equipo, sufrió rotura de ligamentos y se va a perder al menos 5 meses de competencia. Respecto al partido que va a sostener Racing frente a Boca, se tomó la determinación por cuestiones de seguridad de adelantarlo, ya que se iba a jugar el domingo. Finalmente será el sábado desde las 21:15 con el arbitraje de Patricio Lustó. Hoy, noche de fútbol en Olavarría, con la presentación de Racing dentro de la 19ª fecha del Argentino B, va a estar recibiendo desde las 21 a Independiente de Tandil. A propósito del equipo que conduce Duilio Botella, tendrá a Guillermo Ferreira en el arco, Darío Santillán, Mario Cambi, Esteban Arramuspe y David García Lorenzo. En la mitad de la cancha, Sebastián Derli Franco, José Solabarrieta, Leo Vitale y Julio Ibáñez, Gonzalo Barón y Cristian Girard, el 11 titular. Por su parte, el conjunto tandilense, Hugo Quintas en el arco, Aguirre, Pereira, Lecuona y Velázquez, Zabaleta, Arguindegui, Esponda y Villar, Precioso y Olavarrieta, los dirigidos por Gustavo Ligerini. El árbitro será Ramón Bustos, Juan Coria y Aníbal Pablo, de la Liga de Azul, los asistentes. Respecto a Ferro, hubo cambio de horario. Mañana, desde las 21, va a estar recibiendo Alvarado de Mar del Plata, que es el líder de esta zona B, con novedades, porque Daniel Tilger, por ejemplo, no será titular. Respecto a la formación del conjunto de Mauricio Nocey, saldría a la cancha con Gonzalo Díaz, Cranca, Arevalo, Rosales y Barrientos, Colombano, Arguindegui, Gargaglione y Hanson, Nicolás Ledesma y Juan José Longini. En lo que respecta al torneo del interior, los equipos de Olavarría van a jugar el domingo. Desde las 17:30 el Fortín va a recibir a Independiente de Monescazón. Necesita ganar el conjunto que conduce Silvio Ramírez para tener la expectativa de clasificar hacia la siguiente fase. Estudiantes, por su parte, va a visitar a Alem de Bolívar desde las 18:30 también del domingo. En básquetbol, el viernes, Estudiantes visita a Independiente de Tandil. Esto tiene que ver con la Liga B Nacional. Respecto a la situación que se plantea en lo estadístico, Estudiantes, las últimas 7 presentaciones como visitante, no tuvo victoria alguna, por eso va buscando un resultado positivo ante el primero de la zona B2 Sur. En tenis, novedades que tienen que ver con el ATP de Buenos Aires. David Nalbandián le ganó Potito Starace 6-4 y 6-4 en el partido central de esta jornada de ayer. Juan Mónaco le ganó a Iván Navarro Pastor por 6-2 y 7-6, 7-2 en el tiebreak. De esta manera también avanzó hacia la próxima instancia. Otra buena noticia, la de Juan Pablo Cecchi, que le ganó a Filippo Bolandri 6-1 y 6-3. Además, Horacio Ceballos le ganó al español Pablo Andújar 7-6, 7-3 en el tiebreak y 6-2. Mientras que en el último partido, jugado por la noche, José Acasuso le ganó a Alex Dolgopolov, el ruso, por 6-2 y 6-4. El europeo venía de ser cuartos de finales en el Abierto de Australia. Por su parte, Carlos Berloc no pudo con el suizo Stanislas Wawrinka, perdió por 6-4, 3-6 y 6-3. Muy bien, Andrés, muchas gracias, hasta mañana. Nos reencontramos mañana, Brian, un abrazo. Otro Andrés Pellegrini y la información deportiva en línea por la 90.